se fue el Papa. ¿Y? ¿Y qué va a pasar? Porque él ya no va a regresar. Y nosotros estamos aquí. Nosotros vivimos aquí. Y la inseguridad y el gasto y las cortinas de humo y que no habló de los normalistas, no habló de los pederastas, no habló de esto, no habló del otro. Podemos decir en una frase que lo del Papa fue sin pena ni gloria. Ojo, ojo, ojo, ojo, espérate. El Papa sí dijo cosas importantes, ¿eh? Ya lo mencioné en un hasta aquí cuando hablé del diablo y no sé qué rollo, etcétera. Esa parte habló del diablo, no negociar con el diablo, hay muchos diablos. Habló de la injusticia, habló de la misericordia y habló de la dignidad. Son tres temas importantes. Si el mundo tuviera esos tres temas, si nuestros gobernantes tuvieran esos tres temas, misericordia, dignidad y justicia, lo dije, ¿no? Ese día. Otro gallo nos cantaría. Bueno, así de fácil. ¿Qué dijo ahora? Bueno, no habló de los normalistas, ok, error. No habló de los pederastas, ok, error. No habló, ok, error. Pero hubo una parte en Ciudad Juárez, donde sí habló de las muertas de Juárez. En Ciudad Juárez dijo algo que me parece interesante, interesante discutir, cuando habló del mundo laboral, porque a final de cuentas nosotros lo que queremos es un buen empleo. No queremos vivir así con las suburbans polarizadas y casas de campo y 83 campos de golf. Queremos una casa, queremos tranquilidad, queremos... Es lo que queremos, ¿no? Normalmente. Bueno, el empleo es la principal fuente para obtener todo eso. Hablo de dos mundos. Este mundo es la generación, este mundo. Ese es el mundo de los santos, la generación. No puedes generar empleos si no tienes ideas, si no tienes formas para generar empleos. Al que se le ocurrió inventar un celular, al que se le ocurrió inventar una tablet, al que se le ocurrió inventar una máquina para hacer tortillas. Ese es el que genera, coproduciendo con Dios. Es lo que dijo el Papa. Pero de este lado está el mundo de la exclusión. Fíjate qué palabra, exclusión, de la esclavitud, de la pobreza, de la miseria, de la falta de educación. ¿Cómo va ese mundo en México? ¿Cómo va ese mundo en México? Va así. O sea, tenemos más esclavos, más excluidos, más trashumantes, más migrantes, más refugiados, más huidos, más pobres, más miserables que estos que generan empleo. Claro que la clase política vive con todos los lujos. La clase religiosa vive con todos los lujos. Ve esta diferencia. Ve cómo está la balanza. Es una sociedad sufrida. Sufrida. Eso dijo el Papa, no lo estoy diciendo yo. Una sociedad sufrida. Con esa frase me quedo. Vivimos en una sociedad sufrida. Ahí está el balance o el desbalance. Así está. Aquí están los diablos y aquí están los santos. ¿Y qué va a pasar? Pregunto, ¿qué va a pasar? Ya se vino el Papa, felicidades, muchas gracias, mucho gusto. Ya nunca más va a regresar, te lo aseguro. No tiene ni edad ni ganas de regresar. No va a haber cuarto, quinto, no va a haber Juan Pablo II, 20 viajes. No, no va a haber. Este es el último viaje. ¿Y? A ver, voy a poner el caso de un pobre, maldito presidente municipal de Jalisco. Pobre diablo que se llama Alberto Esquer. No es nada en el mundo. Es un zángano lacra humano. Y ve, presumiendo que va a ver al Papa. A ver, señor Esquer, el de los moches, el de las tranzas, el de las raterías. A ver, señor, Esquer, presidente municipal, ¿para qué demonios fue a ver al Papa? Pregunto, ¿para qué demonios fue a ver al Papa? Pregunto, ¿para qué? ¿Para aprender? No, señor, porque usted es un tranza. Estoy hablando con Alberto Esquer. ¿Aprendió algo? Ponla, para que veamos cómo está no aprendiendo, sino está presumiendo que fue a ver al Papa. Y mientras su pobre municipio, lleno de pobreza, de vileza, de bajeza, porque él es de este grupo de los diablos, de los tranzas, de los que no generan sino degeneran, de los que no producen sino que se la pasan en la fiesta y en el des. Y como él muchos, es tan solo un ejemplo, o esta pobre imbécil de Belinda, tratando de meterse con la gente discapacitada, con el permiso del gobernador de Michoacán, y el gobernador de Michoacán fajándosela. No, pues yo también quiero fajármela, si es Belinda, carajo. Esto es aprender del Papa, señor gobernador de Michoacán, pobre diablo. Él es también de los diablos. Esta es la clase política que no entiende. Son los oportunistas de los que habló el Papa, son los malditos de los que habló el Papa, son los diablos de los que habló el Papa. Sí, ok, el Papa no habló de los normalistas, sí, fue un error. Sí, ve esta foto, carajo, ve esta foto, toda la familia Velasco de Chiapas. Pues ¿cuántos demonios son? ¿Qué cuántos hijos tienen ahí el otro loco? Esa es la clase política que tiene este maldito. Por eso es una sociedad sufrida. Tiene razón el Papa. Vivimos en una sociedad sufrida, pero no sufrida por nosotros, los que sí tenemos fe, los que sí tenemos creencias, los que sí trabajamos, los que estamos de este lado de generación de empleos, que nos levantamos todas las mañanas para sobarnos el lomo, y no estos malditos que se fajan a la Belinda, que viajan a ver al Papa y que presumen con su familia. Ahí están las lacras humanas. Estos son los verdaderos diablos. La culpa no la tiene el Papa, señores. La culpa la tenemos nosotros, que no aprendemos las lecciones de que en este país nos hace falta misericordia, dignidad y justicia. No estos malditos políticos que son unos diablos que ya me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?